Recordarán ustedes que ayer en La Ventana analizamos los problemas de miles de navarros que invirtieron en energía fotovoltaica y hablamos de ese 7% de impuesto a la creación de energía, de cómo están las cosas. En esta última ventana de semana queríamos mantenernos en la línea de reflexión sobre el medio ambiente. ¿Por qué lo hacemos? Porque el Gobierno de Navarra acaba de firmar junto con otras 100 regiones del mundo un compromiso importante para reducir un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que el transporte y la industria son los de mayor consumo energético de Navarra. Y debemos recordar también que el Parlamento acaba de aprobar por unanimidad un par de mociones. En una de ellas se insta al Gobierno a sacar a concurso las nuevas concesiones de transporte interurbano y al mismo tiempo se aborda la tarea de planificar con participación pública esa salida a concurso del resto de las concesiones. Está también todo el tema del transporte ferroviario. Bueno, pues de todos estos asuntos se compromete a colaborar, quiere participar la Fundación Sustrai Erakuntza, que ha hecho público un comunicado pidiendo al Gobierno, planteando la necesidad de que muchos sectores sociales aborden esta cuestión. En La Ventana vamos a saludar al miembro de la Fundación Sustrai Erakuntza, Pablo Lorente. Pablo, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon. El transporte más que la industria o menos contaminante que la industria en Navarra? Diferente tipo de contaminación. Depende qué tipo de transporte y depende qué tipo de industria, pues tiene diferentes tipos de emisiones y de emisiones que provocan diferentes comportamientos en los índices de contaminación. Pero básicamente, como bien has comentado, pues tanto el transporte como la industria son los mayores generadores de todo lo que sería los gases contaminantes que están provocando el efecto de invernadero y el cambio climático. ¿Cuál sería el objetivo, Pablo? Porque Navarra es una tierra de transportistas. Hay muchísimas empresas, ha habido muchos autónomos, muchas pequeñas empresas que han vivido por su situación fronteriza, ¿no?, de este intercambio. ¿El objetivo sería ir reduciendo ese sector y transportando más mercancías por otros medios? Entre otras cosas, sí. Pero sobre todo lo que hay que plantearse es otro modelo de relaciones comerciales, de relaciones humanas, de relaciones de transporte. No basado tanto en la espiral capitalista del crecimiento sin sentido y totalmente desarrollista, que está abocado al colapso. O sea, eso ya no lo decimos ni cuatro locos ecologistas ni cinco medioambientalistas, sino que se está comprobando pues tanto con los análisis científicos como la propia proyección de que la Tierra tiene unos límites. Y luego también hay que replantearse una verdadera planificación basada en las necesidades reales de las personas y no tanto del capital. Mientras siga existiendo el concepto básico de defensa de el enriquecimiento y del crecimiento a toda costa, no habrá solución real a los problemas que nos afectan con el medio ambiente. ¿Dónde debería hacerse esta reflexión, Pablo? ¿Qué instrumento, si no existe, debería crearse para que instituciones públicas, instituciones privadas, entidades como la vuestra puedan hablar de esto? Hombre, Navarra es un ejemplo para algunas cosas. Y para otras, en este caso, para hacer una planificación de movilidad y transportes, no lo es, porque de hecho somos un territorio que no ha planificado nunca un modelo de movilidad y transportes, tanto de personas como de mercancías, tanto en, dentro y hacia afuera y hasta Navarra, ¿no? Y eso es una carencia que nos ha llevado a que se ha estado realizando, sobre todo, mucha obra de infraestructura, con lo cual ha generado un gran gasto público. Incluso tenemos autovías con peaje en la sombra que están suponiendo una deuda añadida a los costes ya propios de la construcción de dichas infraestructuras, pero realmente no solamente están infrautilizadas muchas de las estructuras que están, sino que no se ha hecho una verdadera planificación de movilidad y transportes, ¿no? En toda regla. Y lo que hemos solicitado al Parlamento, que es lo que registramos esta semana, es que la mesa y junta de portavoces, donde están representados todos los grupos parlamentarios y la propia presidencia del Parlamento, estimen la posibilidad de que ofrecemos, primero, de realizar una ponencia donde a lo largo del año 2016 se elabore, mediante las audiencias que crean conveniente, de todo tipo de técnicos, de asociaciones, de grupos empresariales, sindicatos, gremios, etcétera, qué posibilidades hay y qué modelo de movilidad y de transporte necesita Navarra a corto, medio y largo plazo. Y a continuación, pues a lo largo del 2017, con las conclusiones que salgan en esa ponencia, pues se elabore ese plan donde se marque ya unas directivas y unos objetivos a realizar. Ese es un poco el planteamiento que hemos hecho y eso esperamos que en cuanto pasen estas elecciones generales y la aprobación de presupuestos generales de Navarra, pues a partir de ahí los grupos parlamentarios, los del nuevo gobierno y los que están en la oposición, si de verdad quieren cambiar la forma de hacer política y de que haya una verdadera participación y decisión de la sociedad, pues creemos que es una fórmula bastante adecuada para dar voz a todo el mundo. Decís, Pablo, que la situación actual del ferrocarril en Navarra no es clara, no desvelo nada si digo que la Fundación Sustrai Erakuntza, a la que perteneces, es una firme opositora a los planes de alta velocidad ferroviaria, pero sí que adjudicáis al tren un papel importante. ¿Cuál debería ser ese papel? Y te quería preguntar, Pablo, porque tú también eres un buen conocedor de la Ribera, ¿qué opinión te merece estas primeras obras del puerto seco que se está realizando en Tudela para conectar por ferrocarril con Bilbao y tener una salida al Atlántico a través del ferrocarril? Bueno, con el tema del ferrocarril, nosotros y nosotras siempre hemos defendido que el transporte ferroviario es la base principal para un transporte público y social, tanto para personas como para las mercancías, ¿no? Tanto en el interno de Navarra como la posibilidad para realizar viajes a media y larga distancia. Nosotras creemos que sobre todo lo que se han hecho son las cosas mal y el actual gobierno, si no rectifica a tiempo, las va a seguir haciendo mal, y es dar por hecho que hay que hacer una serie de infraestructuras cuando no se ha hecho una planificación y unos desarrollos acordes a esa planificación y unos estudios adecuados, ¿no? Y en ese sentido, aparte de que estemos o no a favor del tren de altas prestaciones, que ahora es el nominalismo que se utiliza ya y que nosotros ya anticipamos que iba a ser la nueva denominación comercial para seguir defendiendo el tren de alta velocidad, que consiste básicamente en hacer una nueva plataforma ferroviaria prácticamente paralela a la actual para alcanzar velocidades mucho más altas, creíamos y creemos, y os voy a poner un ejemplo, además que está hecho, entre Castejón y Villafranca se ha hecho un trazado de parte de ese tren de altas prestaciones que ha supuesto unos 80 millones de euros. Estamos hablando de apenas 10 kilómetros donde no hay más que una plataforma hecha sin ningún tipo de contraprestación. Bueno, si esos 80 millones de euros más otros millones de euros que se han gastado en estudios, informes y demás de cara a esas obras, si hubiese elaborado realmente un verdadero plan estratégico, probablemente hubiesen servido, entre otras cosas, para mejorar el actual trazado ferroviario prácticamente en gran parte del territorio navarro, con lo cual hubiese provocado una mejora consustancial a dicho trazado, pero también a mejorar las necesidades de la población. En el caso del puerto seco que comentas en Tudela, al final son proyectos que están basados sobre todo en un modelo desarrollista, que por eso comentábamos antes que si no vamos a la raíz del problema y a la raíz de la razón que nos está provocando determinados asuntos como el cambio climático, el aumento de ozono troposférico y desde luego los contaminantes que están provocando no ya solamente un deterioro medioambiental, sino que están matando a personas aquí y fuera de aquí por el aumento de enfermedades originadas o aceleradas por ese tipo de contaminantes, pues nos encontramos que al final no va a ser la solución real para mejorar la economía local y social. Va a ser sobre todo una infraestructura que, si no se hacen los estudios adecuados, va a originar una infraestructura, un gasto en esa infraestructura que lógicamente no va a llevar unos beneficios sociales y económicos realmente para repartir a la población. Y dudamos, a falta de estudiarlo más detalladamente, que haga falta ese puerto seco concretamente, sino que probablemente lo que hay que hacer primero es mejorar las infraestructuras, mejorar unos verdaderos planes, por ejemplo, porque ¿qué es lo que se va a sacar en ese puerto seco? Verduras, por ejemplo, de la Ribera. Producción agroalimentaria parece ser que está... Producción agroalimentaria, claro, pero estamos hablando de que hay una producción agroalimentaria cada vez más intensiva, basada en monocultivos vinculados muchos de ellos a los transgénicos y a las grandes multinacionales químicas, que son gran parte de las que están provocando el cambio climático. Es decir, habría que hablar de otro modelo de agricultura, de otro modelo de desarrollo, de una apuesta realmente con una agricultura de calidad, de producción ecológica y mucho más sostenible y mucho más apegada a la tierra, y nunca mejor dicho, que esos planteamientos que se hacen. Pues ahí queda ese ofrecimiento público de la Fundación Sustrai Erakuntza a los políticos para crear una ponencia parlamentaria o participar en una ponencia parlamentaria que analice el sector del transporte en Navarra. Pablo Lorente, muchísimas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko.